La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Esto es Gran Martel, pero no es de lo nuevo, es del primero, ¿no? De Sopa, creo que era, o del primer disco, el plateado. Bueno, mal no suena. Linda banda. Ayer justamente pasamos del disco nuevo el tema El Despertar. Bien. Y justo cuando avisaron que íbamos a charlar telefónicamente con Tito Fargo, un placer. Un placer inmenso. Placer. Tito, ¿andás por ahí? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, todo bien. Bien. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo bien. Andan? Bien, bien, escuchando el nuevo disco de Gran Martel, 4. Mira qué bien. No hoy, pero sí, por lo menos estuvimos picoteándolo un poco y celebrando también tu regreso también a la banda, que había estado un poco relegada por el tema de Ararat y diferentes proyectos, ¿no? En realidad no hemos parado nunca. Lo que pasa es que Gran Martel tiene unos tiempos muy particulares. Ajá. Entonces agarramos como bloques en el año, así donde decidimos activar. Y bueno, estamos ahora como en el segundo tramo de lo que es la gira nacional de presentación del disco. Sí. Y con algunas cositas más, filmando un video ahora en unos días, o sea que estamos bastante activos. No es que desaparecemos, sino que bueno, coordinamos las cosas como para agarrarlas así, como con un tiempo, digamos, muy acotado a veces, y decidimos en ese lapso de tiempo arrancar con todo, ¿no? Claro. Y justo lo que está pasando ahora. Bien, ¿y cómo fue ese reencuentro, regreso, composición nueva, preparar un disco nuevo? Bueno, el disco ya tiene, se grabó hace un año y pico, ¿viste? Ah, mirá. Ah, mirá. Sí, sí. Lo que pasa es que salió recién este año. Sí. Muy bien, la verdad que hicimos un trabajo como un concepto previo, que fue tratar de entrar al estudio sin muchas pautas e improvisar bastante. Ajá. Este trabajo lo hicimos con Barry Sage, que ¿perdón? Es un técnico inglés, así que tiene mucha trayectoria dentro de lo que es el rock a nivel internacional. Él grabó discos muy emblemáticos como con Statue to You, Sun Girls de los Stones. Qué bueno. Y trabajó con Bowie, hizo un montón de cosas. Ajá. Y sigue haciendo cosas, y por suerte es amigo. Yo lo conocí cuando vivía en España, donde tuve el placer de trabajar con él muchos años. Y él está radicado en Chile ahora por trabajo, así que se nos hizo mucho más fácil el encuentro que otras veces planificamos y que no pudimos lograr por una cuestión de trayectos, ¿no? Y distancias. Antes viviendo en Londres era mucho más complicado para nosotros. Bien. Así que se vino a Buenos Aires, se instaló acá en mi casa y nos metimos en un estudio y estuvimos 3 días grabando a cinta abierta como antes. Qué bueno. Improvisando, y bueno, ahí el resultado es ese disco que se llama 4. Donde hay mucha cosa hecha dentro del estudio. Creo que podemos hablar del 80%, digamos. Qué bueno, qué bueno. Así que, qué bueno correr esos riesgos, ¿no? También. Sí, además tiene la particularidad que seguimos como conservando con la Martel, que nos caracteriza, que es hacer una toma por tema, ¿no? Sí. O sea, lo que están escuchando es básicamente una primera impresión de encuentro musical, y se grabó y así sucedió, ¿no? No hay dos o tres tomas de lo mismo, digamos. Ajá. Lo que sí se ha hecho después en algunos temas, porque no eran temas sino que eran como muestras musicales, darle un poco formato canción, entonces ahí después aparecieron algunas letras y se cantó encima, ¿no? Pero hay algunos temas directamente que están como cantados en el vivo, ¿no? Pero ahí directamente, ¿no? Sin un pattern previo, o capaz cada uno llevaba alguna cosa específica, y de ahí, como llamador, iniciaban esta zapada que después terminaba en las canciones y en los registros. Mira, la idea fue entrar al estudio con algunas cosas charladas, sí. Y por otro lado, a tener la posibilidad de hacerlo con un técnico que comprenda lo que iba a suceder. Claro, sin duda. Armamos un arsenal importante, o sea, varios equipos de guitarra, varios equipos de bajo, teclados, tres baterías, todo microfoneado, y antes de entrar a grabar hablamos un poco en qué tonalidad nos íbamos a mover, claro. Básicamente qué tipo de tempo queríamos, y agachábamos así a la cuenta y a grabar, ¿no? Bastante yacero, ¿no?, el concepto. Sí, creo que es como a nosotros más nos resulta, por el hecho de que no toleramos mucho estar metido en salas y ensayando durante meses una canción. Creo que el biorritmo de la banda y lo que ofrece musicalmente es otra cosa. Entonces tratamos de ser muy conscientes de qué es lo que mejor nos sale, ¿no? No, aparte, digo, siendo ustedes tres, unos monstruos, es como, me parece, un recurso natural por su propia impronta, ¿no? Que está buenísimo eso, esa propuesta que tiene también Gran Martel, el hecho de lo que son ustedes, ¿no?, individualmente y en esta conjunción, que da la posibilidad de ejercer de esta manera también un resultado musical. Sí, creo que la característica más importante que tiene la banda tiene que ver con eso, ¿no?, con el encuentro y la alquimia que se produce en ese momento, que puede ser único. De hecho, la idea de armar un disco así surgió a partir de una gira que hicimos el año pasado, que veníamos ya al segundo show reversionando los temas y haciéndolos sonar diferentes. Y no se esperaba otra cosa, ¿no? Es como siendo así, ya sé, con ese palo, me parece que va creciendo, ¿no? Y si no, tenés que tener tres baterías en vivo, tres... No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. No, eso lo hicimos por una cuestión sonora, que de repente había como que mover algún audio de un tema al otro, y claro, queríamos tener... Nos sacamos así el gusto de poder estar con un tipo que comprenda la idea y poder microfonear todo eso. Claro. La gente de Romafonic, que es el estudio donde grabamos, nos dio una mano enorme con esto. Hicimos un registro fílmico también del trabajo. ¿Eso está como para ver? Sí, lo tiene Vortrix, ellos se encargaron de hacer esto. Bien. Y hay algunos videos que andan dando vuelta por ahí, de a poco vamos subiendo cosas. Quizás en algún momento hagamos una edición completa de todo lo que se vivió desde que llegó Barry a Buenos Aires hasta... Qué bueno, con una especie de PK ya hay disponibles. Sí, hay ganas de hacer eso, pero bueno, estamos ahora con los vivos. Inclusive estamos citados para tocar en Barrock ahora, el último día del festival, así que estamos un poco con todo ese palo de los shows, ¿no? ¿Cuánto tiempo les dan para tocar en el Barrock? Mira, tenemos, creo que son entre 30 y 40 minutos, todavía no está muy concreto, pero no es ni más ni menos que eso, ¿no? ¿Y ese escenario principal? ¿Va a haber varios escenarios? ¿Qué sabes? Eso creo que nos vamos a enterar ahora. Sé que hay como un escenario grande, no sé si está afuera, y después hay tres escenarios más. Todavía no estoy informado de cuál va a ser el escenario, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, nos gustaría tocar en un escenario tipo, si es adentro, mejor para nosotros. Y sí, claro, sin duda. Es donde mejor nos movemos, ¿no? Pero ¿Y te entusiasma, eso, te entusiasma la vuelta del Barrock? Sí, por supuesto, porque es un festival que se ha gestado siempre en un lugar muy romántico y sin duda, están las cosas hoy en día, que se vuelva a encarar desde el mismo lugar, me parece que es impresionante. Por otro lado, están dando un movimiento a un montón de bandas que también están empezando, están surgiendo, y también las bandas más antiguas, hay como una especie de planteo generacional, que es lo que más atrapa, ¿no? Sí, sí. Han pasado muchos años y aquí hay mucha cosa hecha, y está bueno que la gente más joven tenga acceso a todo eso y pueda armar cronológicamente, digamos, como una especie de caminito de lo que ha pasado con el rock en estos últimos 40 o 50 años. Totalmente, y que limpie un poco la imagen que quedó del 82, que la verdad que fue, a mi gusto, no representativo de la movida rock, ¿no? O sea, fue otro tipo de festival que no tenía nada que ver con lo que venía siendo el Barrock y la revista Pelo en sí misma, ¿no? Claro, pero bueno, lo importante es que hay ganas de hacer cosas, sí, y que hay gente que las puede planificar y desarrollar, ¿no? Está Paul Lezica metido por ahí, ¿no? Sí. También, sí, me dijeron que él es uno de los programadores o uno de los socios del evento. Sí, también. Totalmente. Así que bueno, es un tipo grande también, así que debe estar haciendo las cosas desde un lugar también que tiene que ver con una búsqueda que todos un poco hemos tenido y seguimos teniendo, ¿no? Claro, totalmente. Sí, ¿y esto se combina con Ararat o ya no está más Ararat con vos? Mirá, yo estoy haciendo lo que es mi vida musical así como todo el tiempo, casi a tiempo completo. El Gran Martel tiene 13 años de trayectoria ya, que cumplió ahora este julio pasado. Sí. 13 años con los mismos integrantes, y es uno de mis proyectos. Ararat es otro de los proyectos que ahí fundamentalmente lo lidera Sergio. Sí. Y entonces depende un poco también de sus tiempos, porque él está haciendo un montón de otras cosas. Y está con su disco solista también, ¿no? Sí, estamos también haciendo una producción con Gabo Ferro, un disco nuevo para... se han asociado ahí, creo. Qué bueno, que vuelva a Porco. Que vuelva a Porco. Decirle a Jamardo que vuelva a Porco. Entonces está Sergio con ese trabajo y otra banda que armó hace un año también. Así que Ararat este año no ha hecho mucho. Solamente hemos encontrado en algunos eventos donde hemos presentado videos nuevos y cosas, que fue un poco lo que planificamos para este año, mover un poco la música en formato videos. Después armé hace un año atrás un proyecto así con Alejandro Taranto y Rolando Castelo Juniors, un trío que... ¡Qué bueno! Un encuentro en un estudio y grabamos, así como encuentro de amigos, y terminamos editando, y en este momento está fabricando un EP de 4 temas que se iba a editar en Brasil y en Argentina, donde ahí también hay otro concepto musical que me gusta mucho también. Ahí inclusive también estoy cantando en este trío, que es una cosita nueva también. Y después estoy con algunos proyectos personales, ¿no? Que es como Dub Station, que es todo lo que sale de acá de mi estudio y forma como se corporiza en un escenario, en un vivo, que es un solo set, donde ahí voy con algunas máquinas y algunos pedales y, bueno, cubro otra parte de mi búsqueda. Más tu rol de productor, ¿no? Que no es poca cosa tampoco. Sí, además eso, es verdad, sí. Las producciones están siempre haciéndose. Estoy terminando ahora el disco de una banda de Paraguay que se llama Salamandra. Mira. Una banda de pop, power rock, así, muy bueno. Es una gente que no conocía y me llamaron para el trabajo. Y bueno, tuve la posibilidad de viajar a Paraguay y conocer un poco lo que está pasando con la música ahí, que está bastante bien también. Así que estamos a tiempo completo, digamos, ¿no? Bueno, pero básicamente es eso, ¿no? Es mantenerse... Bueno, sos muy versátil y me parece que esa misma versatilidad y el ir moviéndose en diferentes mundos debe mantenerte bastante pleno, ¿no? Estás como vital y te notamos como buenísimo, o sea, estando en estado puro. Sí, por suerte es el motor de mi vida y lo defiendo desde ahí, así que tener actividad y coordinar cosas nuevas con gente... nueva también, ¿viste? Claro. Me da mucha curiosidad y por otro lado es un intercambio que es muy necesario para cualquier artista, ¿no? Sí, sí, sí, nutre a pleno. Pero ¿cómo ves la escena de la música en Argentina hoy, ¿no? Con un poco esta situación que a veces se dio, sobre todo el año pasado, con opiniones capaz un poco, viste, diversas sobre el hecho de que qué es lo que está pasando hoy, si está vivo, sobre todo la escena rockera, si hay propuestas nuevas interesantes o no, en tu rol de obviamente de músico, pero también de productor, ¿cómo ves la situación, el estado de la música hoy? El estado de la música o el estado de la música rock, porque son dos cosas totalmente diferentes. Creo que está más puntualizado en el rock, ¿no? Porque claro, mira, música es más... yo me manejo mucho con bandas independientes y hay muchísimas bandas independientes. Sí. No todas me atraen, pero hay muy buenas propuestas. Y te digo más, hemos tenido la posibilidad de girar mucho por provincias con Gran Martel. A veces tocamos una o dos veces en Capital y parece que estamos desaparecidos, pero estamos tocando mucho, claro, en otras partes del país. Y aparecen algunas bandas que son tremendas. O sea, siempre tocamos y vamos a un lugar donde generalmente hay una banda de la zona o de la provincia que por ahí tocan antes que nosotros y entablamos cierta relación, y estoy muy sorprendido por el movimiento que hay. Hay muy buenas bandas en Buenos Aires que tienen que ver con el under, sí. Muchas, algunas tienen más movimiento que otras, pero en las provincias está dando una cosa así muy interesante que tiene que ver con las búsquedas, ¿no? En Córdoba mismo, lo que estuvimos en Córdoba, y hay realmente bandas muy poderosas. No, yo creo que... Río Negro, estuvimos en Río Negro y tenemos un trío muy bueno, que quizás en algún momento del año empiece a trabajar con ellos para la producción de un EP. Ah, muy bien. Y la verdad que hay un gran movimiento, mucho más que antes, y la gente apuesta muchísimo a mejorar su performance, tanto sea musical como de equipamiento. La gente, la verdad, que trabaja mucho en un país donde es muy costoso y a veces, por los movimientos que tenemos sociales y políticos, a veces se complica mucho más. Sin duda. Pero todo el mundo apuesta de corazón y con mucho amor a lo que le gusta, y eso es muy valorable, ¿no? No, sin duda. Más rescato. En un estado hoy por hoy donde obviamente el paradigma de capaz de los 80 y de los 90 se modificó, porque ya los discos no se venden tanto y la industria ha decaído mucho en lo que era un pilar, que era la venta de los discos, y independientemente de eso, no es una excusa para que haya menos, sino que justamente hay mucha más oferta, la gente se vuelca a la expresión musical, sobre todo rockera, y de manera federal, como decís, habiendo propuestas muy interesantes de todo el territorio. Lo que sucede también es que la música pertenece al creador, entonces todo lo demás son cosas que pueden entrar y salir dentro de lo que es la vida de un músico, porque tiene más que ver con un motivo que puede ser desde lo comercial o mediático, pero eso no es algo que al creador, al que ama realmente la música y que está todo el tiempo generando cosas, en algún momento lo puede afectar tanto. Te afecta, pero si uno realmente tiene ganas de hacer cosas, la va a hacer más allá de que haya más venta o menos venta de discos o formatos, ¿no? Sí, eso está bueno, porque... Por otro lado, en mi caso, por ejemplo, que veo que es mucho más fácil la difusión ahora que hace 30 años atrás. Claro. Creo que hay que aprovechar esos estados y hacerse conocer y vincularse. Es muy fácil que ahora tu música llegue a otra parte del mundo en 2 segundos, ¿no? Sí. Entonces, y que tengas relación con otros músicos, hasta que puedas grabar a distancia. Hay muchos intercambios que se están produciendo en muchos géneros, como la música electrónica, por ejemplo, que hay mucha gente que no se conoce personalmente, pero está creando ambientes y situaciones de música y temas en función de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Entonces me parece que estamos con muchas más herramientas que antes, y por otro lado, capaz que es feo lo que voy a decir, pero celebro un poco que la industria se haya caído, porque había tomado, mira, para mi gusto, unos roles mucho más importante que la propia música o el propio artista, ¿no? Y también, ¿no? Armaban como estrategias a nivel comercial que a los grupos también les manejaban la artística de una manera que era contraproducente, porque estaban más en una búsqueda de un resultado económico que de una obra misma. Bueno, eso se traslada también en cualquier situación, que puede ser hasta en lo político. Hay una especie de formato que la gente acepta y compra, y bueno, está en el artista saber a dónde quiere, o sea, apuntar, definir dónde quiere pertenecer, ¿no? Claro. En mi caso, yo siempre fui un músico independiente y arranqué cuando la independencia era como una especie de novedad, y el tiempo me ha demostrado que realmente la libertad que te genera ser independiente en un ámbito como el creativo realmente es impagable. Sí, es la base, aparte de una cosa auténtica, de una búsqueda auténtica, y no tanto de esto, ¿no? De una ecuación musical, tonal, para generar una aceptación comercial. Es que además de esto que te comento, que tiene que ver con la búsqueda individual desde lo artístico, después tenés lo de todos los días, que es comer, claro, y si tenés un poco más de resto, comparte algún espejito de colores, pero no es mucho más que eso, ¿no? Lo que creo que hay que cuidar es lo que a uno lo motiva en la vida, en principio, ¿viste? Sí. Después, lo demás, qué sé yo. Lo que pasa que, bueno, se armó en los 90, fundamentalmente, se dio vuelta la cosa, ¿no? Y mucha gente compró formatos que después no los pudo sostener. Por eso hay tantas bandas que fueron muy famosas en esos años y que duraron muy poco, ¿viste? Claro. Porque lo que ofrecieron, lo ofrecieron en función de un mercado que ya no existe, por lo tanto estás atado a dejar de existir también si no fuiste auténtico con tu búsqueda. La famosa One Hit Band. Y puede ser, qué sé yo, viste, es algo que a veces me llama mucho la atención, ¿no? Porque hay como una necesidad de pertenencia y hay muy pocas ganas a veces de trabajar, de estudiar tu instrumento, de ponerte como a tiro con lo que querés ofrecer. O sea, pero bueno, hay de todo. Es así. La verdad que hay de todo y está buenísimo que así sea. Tito, estamos cerrando la nota, pero me quedaba una pregunta en tintero. ¿Tito viene de Enrique? ¿Fargo viene de dónde? Tito viene de Héctor. De Héctor, ahí está. Bien. Y Fargo viene porque hace muchísimos años tenía un reparto del afamado Pan. Ah, bien, la pegué entonces. Quedó ahí, me quedó el seudónimo. Te quedó el seudónimo. ¿Tu apellido lo podés decir? O ya mi apellido sí, es Daviero, mi apellido. Daviero. Bien, bien. Bueno, Héctor, bueno. Gracias por la nota. Bueno, vas a ser parte de algo que ya se está armando hace ya un año y pico o algo más, que es este encuentro de la Kermés Ricotera. Que... Sí, sí, eso se hace el 9 de septiembre en el CONEX. En el CONEX, sí. Sí, con amigos de la vida. Así que... Es medio raro, ¿no? ¿Medio tirar los pelos o no? ¿Cómo se vive esto de revivir una banda? Sí, donde estuviste, ¿no? Hace mucho tiempo. Y revivir canciones de ellos, ¿cómo es la historia? ¿Cómo se vive internamente, no? Siendo vos un ex integrante. En realidad creo que cada tanto nos juntamos, porque somos muchos, nos seguimos viendo y somos amigos. Sí. Y yo creo que pasa porque han pasado muchos años y hay ganas de juntarse a divertirse. Claro. Y cada uno exponer algo, qué sé yo. En este caso tocaremos algunos temas de Los Redondos, pero hay gente que va a participar que tocará otras cosas, ¿no? Claro. O sea, es más que nada un encuentro entre todos para pasarlo bien. De hecho, hace unos meses Semilla y Dawi generaron como una cosa en Niceto, que ellos tienen un proyecto que se llama Semidawi, sí. Donde hay música de Sergio y pintura digital, y un poco esto va a ser lo mismo, pero ampliado a otros músicos. O sea, ¿Va a ir Corocito, por ejemplo? No sabes. No, creo que no. Creo que viene... Monona. Creo que viene Piojo esta vez a tocar. Sí, va a ser Piojo. Y Conejo, a lo mejor... Vivitellas, sí. Por ahí, no. No. Creo que estamos tocando así... Todo el circo músico previo a Los Redondos no va a estar, digamos. ¿Eh? Todo el circo que era Los Redondos en sus comienzos. No, creo que con no. Con las Baby Squid, Vivitellas... No estoy muy enterado de lo que están gestando porque lo están manejando un poco... digamos, Sergio y Semi, que son los que tienen el proyecto. Bien. No, en primera instancia, por lo que entendemos, está Semidawi, obviamente, y después está la banda de Walter, ¿no? Que es Comando Picles. Claro, que es muy buena gente, muy buena gente, buenas canciones también. Y que ellos, de parte, también se suman en lo que es esta Kermés Ricotera, después con una cosa que la gente celebra mucho, ¿no? La gente como casi necesita de estos encuentros como para mantener vivo una situación de representación casi vital, ideológica, de ver esos temas tocados en vivo y siendo sudados por parte de la gente que los hizo vivos. Además es muy interesante que de repente te encuentres, como me pasó a mí, que hacía mucho que no lo veía, porque va y viene. Ya que fue presidente de mesa en una de estas votaciones, ¿no? ¿Willy? Sí. Muy buen dato, ya está bien. Andan dando vueltas una fotito por ahí. Muy bueno. Impresionante. Pero bueno, más allá de eso, me parece que es una época de la vida que uno necesita a veces encontrarse con amigos y charlar un poco. Sí, totalmente. Che, ¿la película de Los Redondos la viste? ¿Te representa? La verdad que no vi nada. No la viste. Yo estoy muy alejado del proyecto hace muchos años. No, pero por ahí, viste, te invitaron. No lo he visto. Lo que sí, hablo a veces con Semilla o con Sergio o con Walter. Cada tanto hacemos encuentro y de repente vamos a beber algo. Está buenísimo. Sí, bien. Está gente grande, con familia. Entonces también los tiempos están muy acotados. Pero bueno, está buenísimo un encuentro de este calibre en un lugar como el CONEX. Me gusta mucho porque no es ir a dar un concierto a un lugar específico, ¿no? Claro. Es cosa. Ni que es más con un hecho de encuentro cultural y ahí estaremos. Bueno, le contamos a la gente que eso es el 9 de septiembre y antes tenés algo que anunciar, que quieras... Sí, el 24 de agosto, que es la semana que viene. Sí. Voy a estar tocando con un solo set en un lugar que se llama Club B. En Club B, sí. En la calle Corrientes al 5000. Y en septiembre, después del encuentro con estos chicos, con los amigos, vamos a estar, voy a estar tocando de telonero de una banda que se llama Solstafir, que es una banda que viene de Islandia. Esto lo está organizando la gente de Tribulaciones en Niceto. Muy bien. Así que me llamaron para hacer esto y estoy encantado. Bueno, vamos a estar anunciando cada una de esas cosas seguramente. Sí, sí, hay bastante actividad, inclusive, bueno, además de lo de Gran Martel en el Barrock, después yo vuelvo a hacer un encuentro también con el Solo Set en el CAF, que es un lugar que me gusta mucho también. Sí. Eso va a ser el 24 de noviembre, es una fecha que ya está confirmada. Así que de aquí a fin de año casi que estoy todos los meses un poco arriba en escenario y está buenísimo. Bueno, como tiene que ser. Sí, sí, no siempre sucede. Bueno, bienvenido sea entonces. Por supuesto. Bueno, sí. Tito, un placer. No, este, realmente. Por la invitación. No, no, un abrazo grande. Dale, nos estamos viendo próximamente. Cuando quieras. Abrazo. Abrazo grande. Y bueno, y nosotros también nos estamos yendo. Será hasta el jueves que viene. El jueves que viene los vamos a dejar con Sonidos Clandestinos. Y bueno, manden con cuidado. No sé si este fin de semana tiene alguien alguna propuesta. Oh, un montón de propuestas tengo. ¿Sí? Muchas propuestas. Bueno, estoy haciendo feria de libros independientes en el Festival del CAF. El Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante al 800, Bustamante sí. y Lavalle. Ahí estamos hoy, mañana, pasado y traspasado. El domingo voy a tocar con Los Picantes en la plaza de la Isla Maciel. Muy bien. ¿Usted sabe cómo ir a la Plaza Maciel? ¿A la plaza o a la isla? ¿A la isla? Que no, falsa isla, según ¿Quiere usted. Que le diga cómo ir? Brevemente, porque se nos va brevemente. Se sí. va a caminito con algún colectivo que termine, se sube la escalera mecánica. Ajá. O se toma el bote sí. y cruza. Perfecto. Voy con el bote. A dos cuadras de la escalera mecánica está la plaza. ¿A qué hora es el toque? Nosotros tocamos 3 de la tarde. También va a estar el Mago Mota y todo. Felicidad para los niños. Bueno, perfecto. Celebramos entonces el esto. El Día del Niño en la Isla Maciel. Exactamente. Sí, totalmente. Nos vemos el jueves que viene. Gracias por todo. Saludos para todos. Así que disfruten, traten de ser felices y adelante. No sé qué decirle. Se quedan con Sonidos Clandestinos. Chau. Chau. La Tribu 88.7 FM. Encendida.